Muchos compran casas para venderlas. Quienes hacen esto deben trabajar más duro y pagar impuestos considerablemente más altos. Aunque ocasionalmente hago esto, mi estrategia favorita es comprar una propiedad y otra y otra. A la larga, trabajo menos, gano mucho más y pago menos impuestos. Hay otra razón por la cual invierto en bienes raíces. Son lentos, no cambian muy rápidamente. Como dije antes, la generación Baby Boom es la última de la era industrial y la primera de la era de la información. Mi problema con la era de la información es que estoy obsoleto y viejo. No tengo un correo electrónico ni quiero tenerlo. No sé usar internet ni todas las cositas que vienen con eso. Mis compañías sí tienen páginas web y sí me gano millones de dólares con la web. Tengo una computadora, pero la uso como una máquina de escribir. Me hace ganar millones de dólares como procesador de textos, pero no como computadora. No es solo que estoy obsoleto, sino que me vuelvo más obsoleto cada vez que sale una innovación tecnológica. Una vez me compré un iPod, pero nunca supe cómo meter la información ni cómo obtener nada de él. Es más, te puedo decir cuándo comencé a ser obsoleto. Fue en los años 80, una vez que intenté programar mi videograbadora. Ahí supe que no era una persona dada a la tecnología. Así que por eso es que le dedico más tiempo a los bienes raíces que a tratar de estar al día con la tecnología. Hasta donde sé, todos necesitamos un lugar para vivir y un lugar para trabajar, por un largo tiempo. Con el crecimiento de la población y la pérdida de valor del dólar, los bienes raíces deben ir bien siempre y cuando compre las propiedades adecuadas, bien ubicadas, a buen precio, con buen financiamiento y buen manejo. El verdadero problema de ser obsoleto aún está por llegar. La generación que ha nacido después del 2000 acelerará radicalmente los cambios tecnológicos hacia el año 2015, de la misma forma en que los jóvenes de mi generación modificaban los carros para mejorar su aspecto y su desempeño, los jóvenes de hoy tomarán la tecnología y la mejorarán. El Internet existe solo desde 1989. Los muchachos nacidos después del 2000 vivirán una realidad totalmente diferente de la que yo vivo. Ya no ven televisión, ni leen periódico. No conocen de fronteras. Saben, en cambio, que se pueden hacer negocios en línea en cualquier parte. Yo estaba en la escuela primaria cuando la televisión llegó a nuestras casas por primera vez. En los años 70 los jóvenes manifestaban en las calles en contra de la guerra de Vietnam. ¿Por qué? Porque la televisión había llevado la guerra a sus casas. Y esta era una guerra de verdad, no una de las guerras protagonizadas por John Wayne en Hollywood. Mi generación vio las realidades de la guerra, cadáveres despedazados de mujeres y niños. Por eso mi generación manifestó, o al menos algunos lo hicieron. No pasará mucho tiempo hasta que esta generación haga sentir su presencia. Harán algunas preguntas duras como, ¿por qué no estamos buscando fuentes alternativas de energía? O, ¿por qué no nos concentramos en reducir el calentamiento global? O, ¿por qué hay pobreza? O, ¿por qué hay diferentes leyes de impuestos para diferentes personas? O, ¿por qué no enseñamos a los niños sobre el dinero en las escuelas? Ojalá que asuman los retos que mi generación escondió bajo la alfombra. Las compañías de primer orden, en que millones de inversionistas confían, tal vez dejen de ser de primer orden en poco tiempo. Surgirán nuevas compañías dirigidas por jóvenes con una mentalidad diferente, que derribarán a las compañías de primer orden de hoy. De la misma forma en que General Motors era una compañía superpoderosa cuando yo era niño y ahora es un monstruo agonizante, tal vez Microsoft, Dell o Google sean las General Motors del mañana. Cuando invierto en bienes raíces, no me importa si mi inquilino es General Motors o Google o un viejo baby boomer o el chico nuevo del barrio, siempre y cuando me paguen las cuentas. Y esa es la razón secreta por la que me gustan los bienes raíces. Pasará mucho tiempo antes de que los bienes raíces sean obsoletos.